Buenas noches, bienvenidos todos a este espacio, la noche paradigmática en Paradigma Radio. Bueno, ya estamos con el segundo programa. Pasa el tiempo demasiado rápido, ¿no creéis, Adrián Esteban? Yo no he notado nada, ¿eh? Como si acabásemos de grabar sí, sí. El primero. Ha sido un chasquido. La verdad es que se pasan los días, ya no te das cuenta. Tantas cosas. Tantas cosas. Tantas mascarillas, ¿verdad? Tantas cosas y tantas mascarillas. Bueno, se avecina Halloween o Halloween. Halloween, grupo, soy Vanessa. Así que viene este programa cargadito de cosas. A ver, contadme. Bueno, pues vamos a empezar con la sección de matemática. Empezamos fuerte. Empezamos demasiado fuerte. Para que no durmáis. Sí, efectivamente. Además con Maite Jiménez, que la vamos a tener ahí en esa sección. Y luego pues tenemos una entrevista a Miriam. Ojito. Wow. A ver qué nos cuenta. Que, bueno, para nuestros oyentes, quienes estén todavía así un poquito volviendo y acordándose de quién es Miriam. Miriam es una integrante del grupo de música Stellium Ensemble, que si no lo seguís lo tenéis que seguir ya. Y es que además también está trabajando en una residencia de sanitaria y nos va a comentar un poquito acerca de, bueno, las cosas que están pasando hoy en día, que nadie habla, o sea, no se sabe nada de un tal virus que está en nuestra sociedad y, en fin, tiene que estar interesante. ¿Y después qué? Pues después tenemos la sección de cine y vamos a hablar de la película Star Trek, la de Insurrección, de Jonathan Frakes. Y con Rafa Macho, su nueva sección, ahora que nos ha abandonado. Rafa, no te lo voy a perdonar nunca, no te lo perdonaré jamás. Rafa Macho, jamás. Pero bueno, sí, y después un poco así estaremos con Ouroboros. Ok, vale. Bien, lo ha dicho bien. Y hablaremos sobre la diáspora morisca en África. Wow. A ver qué significa lo que habrá dicho Esteban. Tendrás que quedarte para averiguarlo. Y nada, cerraremos con nuestra querida agenda cultural. Ay, qué cariño le tengo yo a esta sección. Y a despedirnos del programa, está claro. Bueno, pues sin más dilación, agradecer en el apartado técnico a Javier Juan, que se estaba riendo mientras pronunciaba Ouroboros Esteban, al querido Eduardo Carbonell, Evil Sounds en la edición, a Rafa Macho por la dirección, su sección y su inestimable ayuda, mis copresentadores y vasallos, Adriana y Esteban. Y la servidora a la presentación. Así que comenzamos. Something strange. Come with us and you will see. It's our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins, we're gonna get a bite. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors gonna die. It's our town. Everybody's free. In this town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin soul. In this town, don't be loving now. Everybody's waiting for the next surprise. In the trash can, something's waiting on a punch and mouth. Hooray! This is Halloween! Red and black! It's bloody green! Aren't you scared? Well, that's just fine! Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice! Ride with the moon in the dead of night! Everybody scream! Everybody scream! In the town of Halloween! I am the clown with the tearaway face! Clear the flash and follow the trace! I am the who Heaven, who's there? I am a rainbow through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a bat. You can jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Please make way for a very special guy. Lawman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to a pumpkin king. Everyone hail to the pumpkin song. Con este canon de Pachelbel o Pachelbel, según como queráis pronunciarlo, si queréis haceros los alemanes, está bien. No sé si no. Damos por inaugurado por hoy la sección de matemáticas con Maite Jiménez. Hola, Maite. Hola, hola. Teresa. Hola, ¿cuánto Diana? Tiempo, ¿no? Sí, ya una semana. Uf, ya digo que el tiempo pasa volando. Volando, volando. Y creo que íbamos a seguir hablando de una especie de carnaval, ¿verdad? Que sí, estaba... Sí, un carnaval adelantado. El carnaval de matemáticas. ¡Oh! A ver, a ver. Pues la semana pasada, no acabo, como estuve presentando en general el carnaval y la historia y tal, pues al final no me dio tiempo a comentar también algunas entradas muy interesantes que tenía. Javier Juan ahí metiendo prisa y presión para que acabásemos porque quería dormir. Las cosas de estar en directo en la madrugada, ¿verdad? Sí. Javier Juan asiente con la cabeza, creo que no es el momento en el que coge el micro. Bueno, Maite, entonces coméntanos. Bueno, pues hoy quería empezar por una entrada de una persona que para mí es bastante especial porque a través de Twitter contactó conmigo y gracias a él pues llevo ya pues más de 2 años en un grupo de el Math Team, un grupo de profesores que nos apoyamos y compartimos muchos recursos. Uh-huh. Y del cual además yo me inspiro muchas veces en actividades porque suele además conjugar muchos elementos, no solo matemáticas. Y además también no solo lo que entra en el examen, que es algo que muchas veces lo no sé de qué me hablas, ¿no? El alumnado solo quiere al final saber lo que entra y se acabó. Bueno, y entonces él ha dedicado la entrada que se incluyó en la edición 11.5 del Carnaval Matemático, pues en su página Esto no entra en el examen. Bastante, tiene bastante otra obvia. Esto sí entra. Bueno, pues allí publicó la actividad de el lugar más importante de la historia de Tenerife. Y me encanta porque es que conjuga las matemáticas, la naturaleza exuberante de las Islas Afortunadas, tan desconocida. Qué muchas bonita. Veces para los demás. Sí, sí. Y con la fauna, la flora, la historia. Yo estoy conociendo mucho de las Islas Canarias gracias a las propuestas de Juan Francisco. Y desde aquí pues le quiero dar gracias. Pues habrá que echarle un vistazo, nosotros, ¿verdad? También le vamos, sí, a dar, sí, gracias. Sí, sí. Sí, y entonces, pues, por ejemplo, en el cuestionario que es lo que hace al final aquí, hizo un cuestionario Y a mí me encanta porque resulta que tienes que lograr una clave para desencriptar un mensaje, ¿no? Y resulta que, pues claro, te pone unas actividades que es que dices, yo quiero desencriptar esto para seguir avanzando. Y ahora ya te encuentras que la primera actividad, pues a lo mejor tienes que resolver un logaritmo, wow, o en la siguiente una integral, ¿no? Pero, no lo wow podría hacer en la vida. Pero, aprovecho este momento para decir que soy de letras, gracias, venga, continuamos. Bueno, pues seguro que encontramos actividades en la página de Juan Francisco que realmente muy asequibles para todo el público. Y, asequibles también para nivel Teresa. Bueno, ya será menos, o eso espero. No, sí, pero yo creo que bueno, si no tienes la presión encima de que tienes que hacerlo bien, es divertido y puedes encontrar sí la motivación, ¿eh? Eso es lo que me gusta de las actividades de Juan Francisco, que es que son muy, muy atractivas y de claro repente basta tú ya ahí embalada a resolverla y de repente te encuentras un logaritmo y dices, ostras, bueno, pues habrá que hacerlo. Habrá claro, que porque si no... Porque quiero seguir al quiero siguiente. Quiero avanzar, claro, claro. A lo mejor sí es la mejor forma que tengo para ir aprendiendo claro, aprende más jugando matemáticas. Sí, sí, sí, aprende jugando. Sí, y además él se esmera en hacerle, en buscar fotos de las Islas Canarias y las ilustra. Me encanta. De hecho, yo he copiado ideas para cuando yo hago las actividades con mis formularios también. Le pongo fotos, siempre intento que estén relacionadas con el tema, pero es que realmente queda mucho más vistoso. También me gustaría aquí hablar de las aportaciones de Fran Martínez, un profesor de Huelva que tiene una página web y él tiene otra pasión. Si bien Juan Francisco le encanta divulgar sobre las Islas Canarias y, o a mí sobre Córdoba, pues a Fran le encanta el turismo aeroespacial. ¡Aeroespacial! ¡Wow! Sí, sí. ¡Madre mía! Javier Juan está ahora mismo con la boca abierta, más me rojo de lo cantando normal, y de repente tiene todos sus sentidos arácnidos hacia madre lo que está contando Maite. He approves. Sí, porque además, claro, como a él le encanta todo este mundo... pues claro, entras en su aportación fue exactamente, se titulaba Ecuaciones de las trayectorias de aeronaves. Wow. Claro, cualquiera que haya estudiado ciencia en el instituto, pues sabe, dice, ah, esto es lo típico de vamos a mandar un cohete, vamos a estudiar la trayectoria, todo este tipo de actividades. Pero resulta que entramos en la actividad y no es solo eso, sino que te incluye un vídeo de mucha calidad de la agencia que quiere enviar turistas en el año, dentro de unos años. ¿Te quieres apuntar? Me he enterado que vale el billete $250,000. Para nuestros oyentes, sí, le está haciendo esa pregunta a Javier Juan, que está muy interesado. ¿Cuánto sí, sí vale? ¿Cuánto vale? $250,000. ¿Solo? Solo. Para vivir la experiencia de ver la curvatura de nuestro planeta, vivir la gravedad cero, nada, nada. Esa voz de repente que ha surgido de las sombras era Javier Juan apuntándose a sus misiones espaciales. Como un billete en bus Alepe, ya está. Lo mismo, lo mismo. Pero también hay otro profesor de Málaga que le encanta el fútbol. Y bueno, entonces wow pues se escuchó hablar de un libro que aunaba fútbol y matemáticas. Yo que a mí el fútbol nada de nada, no lo uy, suelo ver, la ¿no? verdad que yo tampoco, pero pues gusta, bueno, pues mira, a mucha gente le gusta el fútbol, y hay que aprender, hay es que aprender, verdad. ¿Verdad? Hay que aprender, y sobre todo me ha gustado la entrada de Rafa en su web, en su blog El Mundo de Rafaelillo, porque para los que no entendemos de fútbol ni sabemos uh-huh de fútbol, sí, sí, hay muchísimas facetas donde intervienen las matemáticas en el fútbol, mucho más allá de apuestas de partido, ¿no? Claro. La parábola sí, de estadísticas, de tiro sí, y otra serie de elementos, realmente me ha abierto un nuevo mundo de posibilidades, porque tengo alumnado que le encanta el fútbol. Claro. Y es una forma también de acercarme a este tipo de alumnado y que se interese por las matemáticas. Sí, exactamente, exactamente. Luego también tenemos aportaciones de una persona que ya, bueno, es como ya de otra liga. Miguel Ángel Morales Medina es la persona que está detrás del afamado blog de matemáticas Gaussianos, pero quizás más conocido porque es la pluma que está detrás de El Aleph, la edición de El País dedicada a la divulgación de matemáticas. ¡Wow! Esto ya son palabras mayores. Miguel Ángel nos ha honrado con 3 aportaciones. Tengo que decir que Miguel Ángel suele aportar 2. Y esta vez, cuando hemos tenido tantas dificultades, pues ha hecho 3. Oferta. Se lo agradezco muchísimo, pero encima hay una sorpresa en 2 de ellas. ¡Sorpresa! ¡Me encanta la sorpresa! Pues resulta que 2 de ellas es una entrevista y la contribución de una cordobesa matemática. ¿Quién será? Se llama María Cumplido. Salió en la prensa este verano, yo recuerdo haber leído sobre ella. Estudió en la Universidad de Sevilla, pero ha hecho el doctorado y postdoctorado en universidades extranjeras de 3 países distintos. Uh-huh. Y realmente pues hace matemáticas con elementos que nosotros en principio podríamos decir, pues esto se estudia en matemáticas, por ejemplo, las trenzas. ¡Hola! ¡Qué sí, guay! Sí. Wow. María parece ser que es la persona en el mundo que más sabe de trenzas. Bueno, me lo creo, yo no me sé hacer ninguna. Que no enseñe. Claro, y los oyentes dirán, ¿pero qué trenzas, qué trenzas? Pues por supuesto, trenzas matemáticas. Pero que las trenzas claro, matemáticas, claro, claro. ¿Qué son? Pues realmente una trenza igual que se peina del cabello, o de una persona, o de un caballo, o lo que fuera, ¿no? Que es varios hilos que se van trenzando, enlazando entre ellos. Y tiene unas curiosísimas investigaciones de las que da cuenta en estos artículos que os animo a leer, por supuesto. Wow, oyentes de la noche paradigmática, ya sabéis. Atención. Entre que aprendéis a haceros trenzas con las típicas youtubers, influencers, pues también aprender a hacer trenzas matemáticas. Sí. Luego también está la faceta de el papá y la mamá que juegan y de repente se dan cuenta que ese juego al que dedica tanto tiempo sus hijos o sus hijas en casa realmente se basa en matemáticas. Claro, es que las matemáticas están en todo. Exacto. Entonces tenemos la aportación de Manuel Domínguez, que se preparó a ver el juego que tenía su hijo entre manos contando en la montaña. Y es muy interesante, a mí me encanta también porque hoy en día vas a cualquier establecimiento o si no tienes muchas ganas de ir de tiendas, te vas al fin de semana de juego aquí en la Diputación todos los años, sí, a pasar unos días perdiendo la noción del tiempo jugando y realmente la mayoría de ellos se basan en matemáticas, ¿matemática? Si no diría yo que todos al final. Todo es matemáticas, madre sí, mía. Sí. Qué bien y qué la mal al mismo de tiempo. Todo es matemáticas. Bienvenida, Teresa. Sí. Me gustaría también aquí hablar de la aportación de un profesor de Extremadura, al cual también admiro mucho, Javier Cayetano, que ha hecho una contribución sobre la simetría de los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos, vamos a empezar a ver, son muy pocos. Me gusta el nombre. El nombre es muy evocador y realmente son aquellos cuerpos que sus caras son todas iguales, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cubo, tiene 6 caras y todas son un cuadrado, vale, ¿verdad? Sí, te sigo. Sí, es muy sencillo. Pues entonces imagínate un cubo. Además, cuando entra en el enlace de Javier, es lo primero que vas a ver. Entonces simplemente él empieza a analizar pues los juegos que puedes hacer cuando empiezas a mover para un lado y para el otro el cubo y vas buscando su eje de simetría, lo vas rotando. Y la verdad es que es muy interesante porque además todas las aportaciones de Javier Cayetano las suele hacer muy visuales utilizando la herramienta GeoGebra. ¡Ay, la conozco! Y realmente cuando yo hice la planta de la mezquita cuadrada, digo, ¿con qué programa lo hago? Pues no lo voy a hacer con AutoCAD ni con otro de diseño porque realmente no voy a hacer una estructura para construirla ni nada, ¿no? Uh-huh. Voy a hacerla con GeoGebra y la idea la tomé viendo las construcciones que hace Javier Cayetano, que son visualmente muy, muy atractivas. Uh-huh. Y realmente para poder divulgar en redes sociales o en cualquier página web, pues son el formato ideal. ¡Qué divinas! ¡Divinísimas! Bueno, la verdad que hemos cogido de esta sección ideas de trenzas, aristas, programas de la vida, la verdad que el carnaval da de sí, ¿eh? Sí, bueno, y no me gustaría despedir la sección del carnaval sin por lo menos nombrar también algunas también muy interesantes. Las raíces, volvemos a las raíces. Tenemos una sección para volver a las raíces, de Ricardo Alonso. Sí, la verdad es que las raíces de un tiempo a esta parte parece que las estábamos echando de hacia un lado y ahora volvemos. La propuesta de Ricardo también nos las muestra y las podemos ir viendo cómo se desarrollan gracias también a GeoGebra. Así que pues si la audiencia no conoce esta herramienta, no hay ni que saber manejarla para sacarle provecho, porque uno puede simplemente entrar a ver lo que otros han hecho y está ahí para disfrute de todo. Incluso cualquiera de nosotros dice, pues voy a ir a, por ejemplo, pues voy a ir a ver la Sagrada Familia. Voy a poner en GeoGebra Sagrada Familia, a ver si hay algo. Y nos vamos a llevar seguro más de alguna imagen bastante espectacular sobre el edificio o sobre la vidriera o cualquier otro elemento. La aportación de Víctor, también quisiera comentarla, de Víctor Monreal, porque trata sobre la criba de Eratóstenes, que para el que no se acuerde del nombre, hola, ¿qué pues tal? Este es el clásico ejercicio que solemos poner para averiguar ¿Cuáles son los números primos y cuáles son los compuestos? Sí, me acuerdo de eso. Claro que sí. ¿Qué es lo que te acuerdas, Teresa de la Criba? Uy, madre mía. Adiós. Yo recuerdo a mi profesora Isabel María, un beso desde aquí, tachando números como una loca en la pizarra y de repente quedan súper pocos y dices, ¿ves? Y por este sistema que tienes todos los números primos. Vale, bueno, es muy buen resumen, muy buen resumen. Bueno, pues yo cuando hago esta actividad, a mí lo que me gusta siempre, como me encanta el dibujo, pues buscar rectas, buscar paralelas, y entonces pues siempre suelo poner pues 100 números del 1 al 10, 10 filas en 10 columnas, y claro, pues ahí enseguida podemos ver que los pares son, tachamos todas las columnas, del 2, 4, 6, 8 y 10, la múltiplo del 5, el 6. Se queda un dibujo estupendo. El 3, vamos haciendo diagonales paralelas, pero claro, cuando vamos a tachar los 7, los 13, se queda ahí difícil. El 11 sí queda bien. Pues bueno, pues resulta que Víctor se le ha ocurrido una idea muy buena. Y es que en vez de poner los números del 1 al 100, lo primero que empieza por el 2, y ahora los pone solo en 6 columnas. Y yo decía, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, además, lo bueno de esto, ¿sabéis qué? Que nos lo muestra en un vídeo de YouTube. Porque no solo tenemos entre las aportaciones textos que leer o construcciones de GeoGebra y demás, sino que tenemos muchas veces un vídeo y es muy cómodo, porque no hay que empezar a hacerlo y no lo va a hacer. Y lo interesante es que al poner 6 columnas, pues cuando llegamos al 7, que cuando lo hacemos en una matriz de 10 por 10 números, no hay forma de ver diagonales, como el 7 está justo después del 6, que son las columnas, se nos van a hacer diagonales. Pero es que en el 11 también, porque está justo antes del 12, y el 13 también, porque está justo después. Y entonces se nos queda una trama con paredes, con paralelas, como una rejilla, se queda preciosa. A mí lo que me gusta de esta actividad... ¿Cómo queda luego estéticamente? Claro, luego dice múltiplos de 3 con el color verde, múltiplos de 5 con el color azul, y lo vas poniendo y queda precioso. Me encanta. Ponle color a las matemáticas. Sí. Pues hemos empezado con las disertaciones sobre el color el otro día, ¿no? Sí. Es verdad. Ahora estamos dando el broche. Acabamos con colores. Pues vamos a dejar a los oyentes que reflexionen sobre los colores y las matemáticas. Muchísimas gracias, Maite, y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias, bye, Teresa. Bye. Adiós, Adriana. Bueno, bueno, bueno, la entrevista que tenemos hoy es la entrevista. Sí, ya en el programa pasado estuvimos hablando con nuestro anterior presentador y presentador de nuestros corazones, Rafa Macho, que la verdad, si estás ahí escuchando, ya te vale dejarme sola. Y bueno, con todas estas cosillas de que hay una pandemia mundial y todo eso, hemos empezado a buscar contactos y hemos llegado a la conclusión de que podríamos entrevistar a una persona que es integrante del grupo Stellium Ensemble. No sé si os ha llegado algo de todo el spam que hemos hecho en esta radio con este grupo, ¿no? Y hay una soprano que ha terminado la carrera de enfermería y se está dedicando a labores sanitarias a día de hoy, lo cual es también muy importante, casi más importante o igual de importante que la cultura, ya lo sabéis. No, no, en serio, la cultura también es muy importante y es segura. Ya terminando mi opinión, quería presentar a la que es soprano, sopranísima y sanitaria estupenda, Miriam Rey. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Qué tal, Teresa? ¡Ay, cuánto tiempo! Quiero que me cuentes cosas. Como ahora no nos podemos juntar para cantar, porque hay un montón de restricciones. Sí. Me gustaría saber un poquito qué estás haciendo mientras no cantamos, a qué te estás dedicando, cuéntame. Pues mira, Teresa, yo ahora estoy trabajando en una residencia de personas mayores. Uh-huh. Vamos, que tema coronavirus, digamos que yo no estoy en primera línea y a lo mejor pues mi forma de verlo no es tan en primera línea como la gente que está en el hospital, pero bueno, es otra manera de vivirlo y la verdad es que se nota bastante el ambiente. Pero tenéis, por ejemplo, muchas restricciones, más de lo normal que con el resto de grupos, o ¿has notado algún tipo de cambio? Yo lo que también he tenido muy mala suerte, porque digamos que yo lo único que he vivido es pues acabar mi carrera con el coronavirus y empezar mi vida profesional con el coronavirus. Y entonces como mi primera experiencia profesional y bueno, diferencia pues, no sé, con respecto a lo anterior. Lo que te puedo asegurar es que se nota mucho, hombre, el hecho de que, por ejemplo, ahora mismo en la residencia pues no están permitidas las visitas y eso las personas mayores pues lo notan muchísimo. Y ellos mismos es muy costoso que lo comprendan la situación, ¿sabes? Que claro, lo mismo que tú y yo, y podemos entender que pues tenemos que usar mascarillas, que tenemos que tener cuidado, que no podemos salir todo lo que nos gustaría, pues es muy complicado que ellos lo entiendan. Claro, claro. ¿Y pueden hacer llamadas o videollamadas a los residentes? ¿O hay algún tipo de movimiento en ese sentido? Claro, la opción que ahora mismo se está usando es pues llamadas de los familiares a los residentes, pero claro, ellos mismos, vamos, los propios familiares nos comentan porque, hombre, que no es lo mismo, que a ellos les gustaría pasar tiempo con sus familiares, que a ver, que claro, el contacto de llamada y a veces las personas mayores que no son capaces ellos mismos de estar hablando por sus medios, por teléfono con esa persona, pues tienen que hablar a través de nosotros y pues que no es lo mismo. Claro, claro. Si es que si ya de por sí es una situación difícil para todos, pues para esta gente que es personal de riesgo y que si ya de por sí nos causa conmoción a todo el mundo que tengamos que llevar una serie de normas extras, claro, por el virus, pues no me quiero ni imaginar. Pero es muy bonito que puedas estar ayudándoles y, vamos, bajo mi punto de vista, es igual de primera línea que enfermeros, porque al final tú también tienes que estar pendiente de cuidarles, de que no haya brotes, porque claro, tendríais que actuar súper rápido en el caso de que alguien presentase síntomas y todo eso, ¿no? Pues mira, justo ha pasado algo similar y es que, claro, porque nosotros ahora mismo, para llevar un control exhaustivo de todo el personal y que no pase nada, que por suerte la cosa va bastante bien. La semana pasada, cuando nos hicimos la PCR semanal, pues una de mis compañeras salió positiva. Entonces, pues, ahí ha sido cuando se ha visto realmente. Yo hasta a ese momento, la verdad, ha sido duro el estar trabajando con coronavirus, pero yo a partir de ese momento que ya ella se tuvo que ir a su casa, que está en cuarentena, y nosotras nos hemos quedado con una persona menos, pues yo todavía estoy viviendo una carga de trabajo bastante gorda, pero muy gorda. Claro. Y claro, porque claro, no es la mayoría de profesionales sanitarios, pues, y yo lo comprendo, pues quieren estar en el ámbito público, entonces el hecho de trabajar en una residencia que además es privada, pues no está muy demandada. Y estamos muy pocas, entonces estamos un poco asustadas en el sentido de que si vuelve a pasar algo así, es que estamos desbordadas con el trabajo. Claro, que estáis bajo mínimo. Si ya de por sí hay saturación, ¿no? En lo que es el sistema público, pues ni qué decir de vosotras. ¿Y de momento ni otro cliente ha dado positivo? Pues, claro, es que nosotras también estamos un poco, que es todo muy nuevo. Hemos tenido que aprender un poco el protocolo que se tiene que seguir en este tipo de casos. Uh-huh. Pues, ella, vamos, en nada que dio positivo. La verdad es que la pobre pasó muy, muy mal rato, se fue corriendo a casa y tal. Y la suerte es que no había tenido contacto apenas con nadie porque nosotras, pues, trabajamos casi siempre, estamos una sola en el turno, entonces no tenemos tanto contacto ni nada. Y ya ella se fue a casa y mientras que ella no esté, pues la situación es un poco, pues como te comento, desbordante. Y esperando que la próxima PCR, que de hecho es mañana, pues no nos encontremos ninguna otra sorpresa, porque si no, sí que sería un problema. ¿Porque se están haciendo pruebas casi constantemente o cómo? Toda la semana nos tenemos que hacer una PCR y vamos. Un poco raro el protocolo porque, por ejemplo, esta semana pues solo nos la vamos a hacer las trabajadoras, que yo, por ejemplo, pues no lo veo bien porque teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada, pues yo creo que no lo deberíamos hacer tanto trabajadoras como residentes, pero es como un sistema de una semana los residentes, otra semana las trabajadoras y no todos los residentes. Un poco raro. Sí, ya veo que es un poco extraño. Pero bueno, esperemos que funcione y que todo salga adelante y que por fin termine esto, puedan estar a gusto, ver claro. A sus familiares y el grupo Stelium juntarse para cantar algo, aunque sea en Navidades, villancicos o algo. Pues mira, además ellos, de hecho, que es verdad que, hombre, que es una pandemia y tal, pero siempre hay cosas buenas y ellos tienen su teatro de Nochebuena y están muy ilusionados y es como una forma de evadirse de lo que está pasando fuera y a mí, no sé, me hace ilusión bueno. Verlos ahí contentos y que están bien, que claro. Es verdad lo importante. Es que en realidad, Miriam, este trabajo también te estará aportando cosas muy bonitas porque al final trabajar tanto con el contacto humano, aunque sea en situaciones difíciles, pues tiene que ser en ese sentido emocionante, ¿no? Pues mira, la verdad, yo confieso que cuando empecé, pues yo sabía que no era a lo mejor lo que yo consideraría pues mi meta profesional y demás, pero es verdad que siempre va un poco con ideas preconcebidas de las cosas y lo que yo luego me he encontrado, pues no tenía nada que ver porque es que no puede evitar formar lazos con la gente. Yo el otro día, por ejemplo, me pasó una cosa que además me vine por la calle como pensando, porque a veces, no sé, es como que te lleva un poco el trabajo a casa. Y tenía una señora que se puso así un poco mala y no había bajado a comer y pues fui a verla a ver qué le pasaba y pues ella me contó que estaba triste porque tenía a su hijo enfermo, no le habían querido contar nada en la familia y ella se sentía mal. Y me decía que le parecía mal que no le hubiesen dicho nada porque ella consideraba que había pasado cosas ya suficiente malas en su vida como para que no le quisieran contar algo así. No sé, como que ella me estuviese contando todo eso a mí, que realmente no me conoce, pues no sé. Me pareció un momento así muy íntimo, la verdad. Sí, de confianza y en realidad bonito el claro. Poder hablar de lo que sientes. Claro, y así con muchas cosas, no sé, es que no puedes evitar realmente querer, no sé, es que los pobres, que son, la verdad es que son muy buenos. Qué bien, qué bien. Pues me alegro muchísimo, Miriam. Este es el testimonio de una sanitaria recién salida de la carrera en pandemias, con una voz excelente para el canto y ya se ha visto que también un trato y una calidad humana sensacional. Muchísimas gracias, Miriam. Vamos a vamos viéndonos y por favor que pronto, pronto vayamos cantando. Eso espero yo también, que tengo muchas ganas. Un beso, Miriam. Un beso, Teresa. Takes the sound before you make it. You start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed. Yeah. la semana pasada teníamos la gloria de Sagan, Silvestri, Jodie Foster y Robert Zemeckis, esta semana toca Bodriaco. Esta semana toca la loncha de Chopez reseca, esa que se queda al final del paquete, el tomate con pintita negra que se compró la semana pasada, ese helado de turrón que tenéis todo el mundo en el fondo del congelador y demás. Esta semana, vamos, un truñaco. Esta semana, mira que me duele, ¿eh? Star Trek Insurrección. Es un mundo muy parecido al nuestro. Un lugar idílico donde la naturaleza y el hombre viven en perfecta armonía. En otro tiempo exploramos la galaxia igual que ustedes. Durante muchos siglos, sus habitantes solo han conocido la paz. ¿Cómo haces eso? No más preguntas. Pero nada dura eternamente. Este es el momento que hemos planeado durante tantos años. Llévense a todos de la superficie esta noche. Esa no es la opción aceptable. Hay que tomar decisiones difíciles ahora. ¿Por qué iban a sacar usted este planeta? Quizá para proteger el secreto de su existencia. ¿A quién no le tienta la promesa de la juventud eterna? Manda un equipo de asalto y echarles por la fuerza. Está participando en el robo flagrante de un mundo. Así es. ¿Quiénes somos nosotros para decidir el rumbo de la evolución de esta gente? No fueron creados para ser inmortales. No retraséis la cuenta atrás. ¡A cubierto! ¡Destruid esa nave! ¡Redirija la energía de emergencia! ¡Impacto en 15 segundos! Se acabó el huir de estos bastardos. ¡No! Insurrección. A ver cómo remontamos esto. Vamos a ver. La saga de Star Trek, lo que sería a finales de los 80 y principios de los 90, lo que se llamó Star Trek, la nueva generación, era estupenda. Porque era todo fantasía, sitios comunes, típica escena de supuesta tensión que termina con un zoom a los ojos del protagonista en plan chan, y el tío mirando en plan, oh Dios mío. Un elemento que bueno, pues que le hace tener todo ese carisma enorme que, por ejemplo, en la última serie de Amazon, Star Trek Picard, se intenta un poco homenajear, ¿no? Pues bueno, pues todo ese carisma, ese talante, ese buen rollo, en esta tercera película de la saga de Picard desaparece. O sea, no existe. Y es una lástima porque la anterior, que fue Star Trek Primer Contacto, puede que sea de la saga completa de Star Trek la mejor. Esto en palabras de este crítico de cine aficionado, la mejor película de Star Trek, incluyendo las de William Shatner y las tres últimas de J.J. Abrams, puede que sea Star Trek Primer Contacto. Cualquier queja o sugerencia, @rdmrbq92 en Twitter, y pues ya me podéis poner a caldo como queráis. Pero volviendo al caso, el argumento. Bueno, decir que esta película tiene argumento es muy generoso. El comandante Data, que lo interpreta el fantástico actor Brent Spiner, está en una misión de reconocimiento en un planeta en el que hay una cultura pre-primer contacto. Es decir, una cultura que parece que aún no ha hecho la típica nave que hace chum y desaparece en el espacio a una velocidad muy superior a la que recomienda la DGT. El comandante Data tiene un problema, y es que es un robot que trabaja para los seres humanos. Bueno, pues se le cruzan los cables. Ahora voy a poner aquí un efecto de grillos para que se note el chiste. Y mandan al equipo de la Enterprise a por él, porque el mismo tío, aparte de que ha desvelado la posición de sus compañeros, se ha acabado pegando con los que estaban en el planeta investigando. A todo esto se descubre que la Federación, es decir, la organización en la cual los oficiales de la Enterprise se deben, y unos extraterrestres liderados por... Es que esto da mucha pena decirlo. Unos extraterrestres que son liderados por un personaje interpretado por el actor F. Murray Abraham, es decir, el maldito Salieri de Amadeus, deciden atacar el planeta, dado que tiene una energía que concede belleza y vida eterna. Claro, esto lo hacen porque la Federación lo permite, impidiendo que Picard y la Enterprise sean capaces de rescatar o de proteger a los habitantes del planeta existente, lo que obliga a que los de la Enterprise cometan la insurrección. Bueno, ¿qué os parece el argumento? Pues la película no mejora. Al final, tras luchas dignas del peor pressing catch, unos efectos horrorosos que son peores que la película anterior y unos diálogos que son para rellenar la papelera del Windows, Picard gana y los suyos pues para adelante. Como siempre. Esta película abre muchas preguntas, sobre todo comparada con su muy superior anterior. Es decir, tienes un cast que es básicamente el mismo, tienes un equipo de producción que es básicamente el mismo y el actor invitado, Don F. Murray Abraham, insisto, sea Salieri de Amadeus, es un actor súper solvente. Pero es que la historia vale dos duros y la crítica y el fandom de Star Trek la destrozaron. Se supone que el principal responsable de todo esto fue Rick Berman, que era guionista de la película y showrunner de una spin-off que se hizo de Star Trek que se llamaba Espacio Profundo 9. Que bueno, en fin, es como decir, ¿qué es mejor, Siete Vidas o Aída? Pues hombre, obviamente Siete Vidas. Al frente de la película encima es que tenemos a Jonathan Frakes, que en la película y en la saga de Star Trek interpreta al comandante Riker, que es el primer oficial de a bordo del capitán Picard, y el cast lo encabeza Sir Patrick Stewart. Es decir, son gente que tanto en la serie como en las películas previas han demostrado una enorme solvencia a la hora de interpretar los papeles y, por supuesto, en otros registros. Al fin y al cabo, este despropósito cinematográfico provoca que esta sea de las peores películas de toda la saga, junto con Star Trek, la película, la primera, porque es una película de Star Trek sin ritmo, y Star Trek V, La Última Frontera, que bueno, era decir, apaga y vámonos. Esto puede ser probablemente, pues eso, un atentado cinematográfico contra la historia de la ciencia ficción y del cine en general. ¿Cuáles serían los dos únicos buenos motivos para ver esta película? Pues que la música es de Don Jerry Goldsmith, o sea, todo el mundo en pie, una auténtica autoridad en el mundo de la BSO, y que tuvieron que hacer la siguiente película, que fue Nemesis, para poder despedir la saga de forma digna. Ya es que me he quedado hasta sin notas, porque el rajeo que llevo aquí es fuerte. En fin, Star Trek Insurrección. Si queréis ver a Patrick Stewart pagando facturas y a F. Murray Abraham haciendo otro tanto con la cara llena de látex mal puesto, por favor, no la perdáis. Star Trek Insurrección. Es que de verdad, es que clama al cielo. O sea, en Amadeus, cuando a F. Murray Abraham le caracterizan de viejo, tú ves que es viejo y cuadra. Pero es que en esta película, que le hacen parecer un marciano, como con la cara fundida, es horroroso. Es que es peor, porque es como lo han hecho después con, se supone que, mejores materiales, y es que no tiene por dónde coger esta película. Que la veáis y ya está. Y si de aquí en adelante no queréis volver a escuchar Noche Paradigmática, pues será mi culpa. Pero vamos, Star Trek Insurrección. Menudo truñaco de película. ¡Hala! Hasta la semana que viene, que a lo mejor cambiamos ya la temática y volvemos con una gran película para que podáis disfrutar. Cuidaros mucho y nos vemos en la Noche Paradigmática. Y el recuerdo nos dio. llega la sección del Instituto Ouroboros, Ouroboros, Ouroboros. Y en esta ocasión, bueno, tenemos a unos invitados colaboradores súper, súper especiales. Tenemos a Adelina Cano y Vicente Millán. Bienvenidos. Hola. A la radio. Buenas noches, Teresa. Encantada de estar aquí. Bueno, uf, qué sueño hay, ¿no? Pero seguimos aquí aguantando en estas horas tan intempestivas. Pues para amenizarlas un poquito, venimos a traeros un tema interesante de debate. Primero me presento, yo soy Adelina, yo soy la coordinadora de estudios humanísticos del instituto y hace tiempo que venimos trabajando en un proyecto sobre la diáspora andaluza en África. Ajá, a ver, coméntanos a los oyentes y a mi persona de qué va todo eso. Sabemos que en el año 1492 se produce la diáspora de los judíos cuando los reyes católicos hacen el decreto de expulsión, pero no solo a los judíos, sino también albergaba a otras religiones como los moriscos. En esta ocasión, al margen de lo que contaban los libros de historia, hace un montón de años yo tuve la ocasión de conocer a mi compañero, a Vicente, y me introdujo un poco en lo que significaba la figura del renegado, amparado y mezclado con esta figura del morisco en África. Uh-huh. Buenas noches, Vicente, ¿qué nos cuentas? Buenas noches. Hombre, la diáspora andaluza, ajá, generalmente se nos ha contado, cuando se ha contado muy pocas veces, porque es parte de la no historia del país. Totalmente. Se nos ha contado, por ejemplo, el caso de los moriscos. Sí. Que es un caso medianamente conocido. Todos sabemos que la población morisca de Túnez es tremenda, la población en Turquía, pero faltaba algo: los renegados. Los renegados eran aquellos que se pasaban del Islam al cristianismo. Entonces, esas personas desaparecían de la historia. Borrón y cuenta nueva, cuenta nueva totalmente. No, el problema es que esas personas llegaron a ser una de las gestas más importantes de su época, que fue conquistar el Imperio Songhai en África. El primer ejército del mundo que fue capaz de cruzar el desierto del Sahara. Estamos hablando de 4.000 personas. ¡Hala! Ellos junto, no son pocas, no, ellos junto a un grupo de moriscos, porque allí existe todavía el apellido Landalusi. Oh. O sea, el andaluz. Sí, sí, sí. Bueno, pero sin adelantar acontecimientos. Vale. ¡Oh! Vamos, yo lo que quiero magnificar es la importancia de la diáspora. Es tremenda. Sí, sí. Tremenda. En todo el Magreb, en toda África del Norte, incluso en el Sahel, en Timbuktu. Bien, porque claro, el compañero Vicente nos habla de los renegados como conversión del Islam al cristianismo, pero evidentemente el fenómeno que a nosotros más nos ha interesado ha sido el contrario, el renegado del cristianismo al Islam. Ajá. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil hacer carrera de armas, era mucho más fácil salir de la pobreza cambiándose de religión, apostando por el Islam y alistándose directamente en milicia. ¿Por qué conocemos estos casos, Vicente? ¿Algún ejemplo cercano por el cual podemos hacer todo el recorrido? ¿Por qué los conocemos? Fundamentalmente, si tú miras un libro de actas inquisitoriales, te los vas a encontrar. Claro. Vaya, pero curioso. No, pero no podían quemarlos porque ya estaban en la otra parte del Mediterráneo. Entonces lo quemaban en efigie. Entonces te decían, fulanito de tal, renegó. Y ya sabes que son ellos. Y hay listas tremendas. Otra de las formas que los conoce es que cuando los piratas argelinos, por ejemplo, tomaban gente, lo primero que decían, ¿te vienes con nosotros? ¿Reniegas? Claro, y Cervantes te lo cuenta, por ejemplo. Ah, fíjate. Sí, sí. En el Quijote te cuenta historias de renegados. Incluso te cuenta historias de moriscos que intentan volver a España. Entonces, gracias, hay muchos testimonios de la literatura del siglo de oro que hablan de los renegados. Mira, pero sin embargo es un tema que en historia, en los colegios y todo eso, la verdad que no se menciona en absoluto. Es poco habitual. Nosotros tuvimos la fortuna, haciendo este tipo de indagaciones y también por rocambolescas casualidades, de dar con la figura de Suleimán del Pozo. ¿Quieres contarnos? Sí, porque es una historia bastante graciosa. A ver. Yo fui a la curva del Níger, Tombuctú, porque yo no me lo creía. Vamos a ver, allí no puede haber descendiente ni de moriscos ni de renegados. No. Pues sí. Entonces a mí en Tumbuctú me decían, el Bajá Suleiman, el Bajá es como un gobernador, es un cargo muy importante. El Bajá Suleiman era de Córdoba. ¿Cómo? ¿Cómo que es de Córdoba? ¿Y quién es? Claro, yo miraba documentos, sí. Y te aparece como Bajá Suleiman. No sé quién es, necesito un nombre cristiano. Sí. Curiosamente, la porque otra... se lo cambiaría, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo sabía que el Bajá Suleiman era de Córdoba, era un renegado. Sí, sí. Además, alguien muy importante. Hasta que Adelina llegó a tocar la clave. De casualidades y de coincidencias. Bueno, uno de estos libros de El reverso de la historia, La historia no contada, nos dio con una fuente, La historia general de Córdoba, de Andrés de Morales, que tanto nos gustó que al final acabamos por publicarla, en el que se nos hablaba precisamente de Fernando del Pozo, que acabó siendo Bajá de Tumbuctú. Oh, mira, qué cambio más radical. Conseguimos enlazar la historia investigando sobre la figura de Fernando del Pozo, sus ascendientes y su relación con la iglesia de Córdoba, con el cabildo catedralicio, porque uh-huh. era un hijo bastardo de un chantre. Vaya. Y tenía que hacer carrera. Y la mejor carrera que pudo encontrar fue pasarse al muro. Vaya. Lo más gracioso que cuando vas tirando del hilo, el don Fernando del Pozo no es cualquier persona. En la batalla del Casalquivir, cuando sí. el rey Sebastián fue a intentar conquistar el norte de África, esa batalla estuvo en sus manos. En Fernando del Pozo, que por cierto no tiene calle en Córdoba todavía. Ah, pues... Una persona tan importante. Desde aquí, desde la noche paradigmática, podríamos decir así a priori que estaría muy bien una calle con su nombre, ¿no? Hombre, estaría bonito Renegado Fernando del Pozo. Claro, porque de hecho, es muy curioso, este libro tiene una traducción en portugués y el título de la traducción portuguesa es directamente O Renegado. Ah, porque claro, vamos a hablar un poquito, estamos haciendo referencia de un libro que han coescrito, ¿verdad? Tanto Adelina como Vicente, que se llama De Córdoba a Timbuktu, historia del renegado Suleiman del Pozo. Lo tengo aquí ahora mismo conmigo y la verdad que pinta muy interesante. Es el fruto de esta investigación, me imagino que bastante exhaustiva, en la que os encontrabais cada vez con datos cada vez más surrealistas, ¿verdad? No, tiene mucha dificultad porque, claro, tienes que ir allí. Tienes que estar en Tumbuctú. Claro, porque no hay otra forma de encontrar fuentes. No hay otra forma porque además tienes que buscar unos manuscritos que si tú te imaginas lo que es una biblioteca allí, te echas a llorar. Es un cuarto con un montón de manuscritos tirados y sin catalogar. Entonces tú vas allí por la mañana y te dices, bueno, échale un vistazo. Y lo que veas. No, tienes que mirarlo uno a uno. Uno a uno. Wow. Eso es una locura. Claro, eso no está ni editado, ni catalogado. Pero así hay como 40 bibliotecas de ese tipo. Para intentar buscar el material. Pues sería un buen puesto de trabajo para esas bibliotecas, alguien que catalogase y que organizase esos textos, ¿eh? Oferta de empleo por allí. Es que vaya locura. Yo sé que la gente no suele entender que en esa parte de África ha habido una tradición literaria muy grande. Uh-huh. Te hablo de Tumbuctú porque es lo que yo conozco, pero también Agadez es otro sitio donde hay grandes bibliotecas, o en Kano, en Nigeria. Entonces siempre ha habido un amor a la literatura, a la ciencia. León el Africano te cuenta que el objeto más valioso en una caravana que tú llevabas hacia Tumbuctú era uh-huh. el papel. Claro. Entonces, ya. Tienes que tirar por ese lado, pero también tienes que buscar la fuente europea. Claro. Y es complicado porque no son fuentes muy conocidas. No son nada conocidas, la mayoría no están ni editadas. Lo que pasa es que en este tipo de circunstancias, las grandes historias son las que nos cuentan los libros, pero hay un reverso muy desconocido que es las historias personales que se imbrican con esas generales. Y esta historia casi adquiere el grado de épica porque el hecho del cruzar la caravana el desierto del Sahel para poder llegar a la zona de la actual curva del Níger, las relaciones comerciales que había con el Imperio Songhai. Parece de ficción. Y todo esto en manos de un cordobés, la verdad es que adquiere un... Adquiere unos tonos épicos. Sí, estoy de acuerdo, sí, sí. Súper interesante. La gesta de estos 4.000 renegados y moriscos se estudia en West Point, en Estados Unidos. Se estudia como estrategia militar y cómo lo hicieron. Porque hoy en día, con los medios que tenemos, tú no cruzas 4.000 personas por el desierto del Sahara. Bueno, podríamos hablar mucho aquí también de la relación de estas personas, de estos grupos con el Songhai, de la pervivencia de las palabras andaluzas que todavía quedan por allí. Sí, es que eso es lo bueno, esos son rasgos que nos están demostrando que vais muy bien encaminados. Es lo más bonito de la historia, es que claro, ellos llegaron allí, pero nunca volvieron. Claro. Establecen un bajalato y se dan cuenta de que están demasiado lejos del gobierno de Marrakech. Entonces se independizan. Sí, sí, y se quedan allí. Entonces en 1612 dicen adiós. Hasta luego. Claro, y se quedaron. Y yo cuando llegué, digo, ¿esto existe? Y me dicen, sí, hay un grupo que se llama La Luji. ¿La Luji? Venga ya, eso viene del árabe. Renegados. Wow. Es un grupo humano que se metió en el interior del delta del Níger y son los La Luji, ellos. Además no se juntan con los demás. Claro, y los moriscos, al oír el apellido Landalusi, digo, ah, amigo, están también allí en los pueblos, entonces se quedaron. Y ellos recuerdan perfectamente dónde vienen. Pues yo fui recogiendo tradición oral. Exactamente. Que es, al final, una de las fuentes, aunque parezca que no es fiable, sí que te da muchos datos veraces. Cuadraba perfectamente con los manuscritos, con nombre y apellido. Y te estoy hablando de cosas que sucedieron hace 400 y 500 años. Y no se olvidan de su historia y de sus orígenes. Eso es súper interesante. Y es un grupo muy especialito, muy especialito. Le quedan palabras del castellano, que se ha conservado en lo que ahora es la lengua songhai, que es la que ellos hablan. Y se ha conservado. Y gestos y detalles que dices, madre mía, estos son muy parecidos a nosotros. ¡Guau! Wow. Súper, súper interesante. Pues, vamos, es que yo me he quedado perpleja porque no sabía que iba a haber tantas similitudes con tanta distancia y que la historia iba a permanecer y prevalecer de una forma tan viva hasta ahora, hasta el punto de que empezáis a tirar del hilo vosotros y sale todo. No, lo interesante es que nosotros nos solemos creer que en esa época el mundo ha estado separado. Y no lo ha estado nunca. Claro. Entre el Mediterráneo Norte y el Mediterráneo Sur siempre ha habido un pase. Un intercambio. De ideas, de personas. Es igual que, por ejemplo, la Ruta de la Seda. Sí. Entre Occidente y Oriente siempre estuvo ahí. El mundo de las rutas caravaneras es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque es el paso del conocimiento de un sitio a otro. En Tumbuctú había una universidad. Y los libros que tú te encuentras allí son libros egipcios, libros marroquíes. O sea, siempre hubo un movimiento, una transmisión. El mundo no es tan chico como nos lo quieren pintar. Siempre ha sido grande y se ha viajado. Claro, claro. Y se terminan mezclando las cosas, creando otras nuevas, pero tiene unas raíces. Y es súper interesante que esta en particular venga de aquí, de Córdoba. Uh-huh. Es un tema a tener en cuenta para esta radio, la Noche Paradigmática. Pues a mí me gustaría hacer promoción de este libro. Para quien lo sepáis, de Adelina Cano y Vicente Millán, de Córdoba a Timbuktu. La verdad que, vamos, yo ahora me lo quiero leer porque es que no me imaginaba que iba a haber ese tipo de relación. Ya te digo que yo en el itinerario de historia en el instituto se ha podido hablar de los moriscos como pasada, pero de los renegados, para nada. Primera no, noticia. No existe esa figura. Y te estoy hablando de miles de personas. Sí, sí. Que no son una ni dos, son miles. Porque esto de los renegados siempre lo hubo. Sí. Pero sobre todo es una cosa que sucedió a raíz del Imperio Otomano. Que ellos no se fiaban de sus propias personas Y entonces decidían que para el ejército querían renegados, no de los suyos, porque no se fiaban. Y ahí empezó una tradición que después cogieron en el Magreb. Vale, vale. Es que, vamos, yo creo que es increíble. Yo creo que los oyentes se pueden quedar reflexionando entre una nueva figura con la que a lo mejor no contaban, al igual que yo, y de si, claro, que habrá más casos. Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Y de cordobeses tenemos una lista. Pues vamos a dejar esta sección con la pregunta al aire de cuántos casos cientos que conozcamos cientos o que se puedan descubrir de renegados y cómo se podría hacer, no sé, algo de memoria histórica ¿sí? por aquí, por Córdoba, en homenaje a esos renegados. Lo dejamos hasta ahí. Pues muchísimas gracias, Adelina y Vicente. Un placer. Igualmente, un placer. Buenas noches. Bueno, ¿y qué canción va a terminar esta sección tan, tan, tan, tan interesante acerca de nuestro cordobés renegado? De la mismísima encarnación de Dios en la Tierra, un tal Fela Kuti, nacido en Nigeria. Wow. Fue básicamente el creador de un tipo de música que se llama Afrobeat, y lo que tiene Fela Kuti, además de esa música tan especial, que es la unión de los ritmos africanos con la música moderna, sí, es la letra, que era una letra en contra de las dictaduras africanas, por lo que sufrió cárcel, le tiraron a su madre desde la tercera planta de un edificio. Madre mía. Sí, sí, le quemaron la mitad de las grabaciones, pero en África Fela Kuti es todo un ídolo. Murió hace unos cuantos años y se sigue oyendo. Wow. Por la llamada a la libertad y al movimiento de liberación. Pues damos paso a esta canción tan, tan emocionante. One, two, three, four. Hey, Panudeo! wo mi ti ti ti wo wo wo wo o la nu wo soro o ni ta ni mo je e pa nu de o e ti si po o wo mi ti ti ti wo wo wo wo o la nu wo soro o wo mi ti ti ti wo wo wo wo o la nu wo soro o ni hu wa yu Mr. Who are you? Ole. Mr. Who are you? Ole. Eba mi pa leti yo pe pe pe. Ole. Eba mi yin lorun o. ¿Estáis de acuerdo conmigo, chicos? Me encanta. Esteban. ¿Estaba bailándolo? Esteban no está diciendo nada. Como Esteban no le baila, le echamos de la radio. Hombre, Phil Collins, hombre, muy bueno, ya tú sabes. Vale, vale. Muy bien. Menos mal. Es que aquí solo puede entrar gente a la que le guste la canción de Susudio de Phil Collins. Pues llegamos a nuestra sección: la agenda cultural. A ver. Contadme cosas, chicos. Bueno, pues ya que hemos empezado moviendo el esqueleto, ¿por qué? Porque hoy es Halloween. ¡Feliz Halloween, grupo! ¡Soy Vanessa! Truco o trato. Bueno, ¿qué nos cuenta Esteban de la agenda cultural? Pues uy, bueno. ¿Cómo le ha pasado la pelota, Adriana? ¿La habéis visto ahí, verdad? Aparte de disfrazar de Halloween, haceros cosplay y esas cosillas que están guay, también quiero deciros que no sé si habéis ido al festival de Utopía 2020, que bueno, ha dado por finalizado, pero bueno, ha sido muy interesante. Si no habéis ido, lo habéis perdido. Si no habéis ido, caerá en vuestra conciencia. Pero bueno, sí es verdad que también tenemos, ahora que comienza, ¿no?, el 1 de noviembre, Curtuba Jazz, tanto en el Teatro Góngora como en la Sala Oribe. Y cuidado, cuidado, ojito también, porque el jazz además mola mucho. Pinta muy, muy bien, ¿eh? Bueno, pues hoy tenemos en el Teatro Góngora a Wim Mertens Duo, que también es de jazz. Y el día 1 vamos a interpretar, como se hace todos los años, el Requiem de Mozart en la Mezquita Catedral. ¡Oh! Conciertazo, sí, con su misa y con todas sus cosas. Sí, además este año en una nueva reedición, ¿no? Porque 40 músicos, si no he escuchado mal, van a hacerlo. Mía. Así que un concierto, una misa de concierto de Todos los Santos, reducida y especial de este día. Claro. Va a ser más íntima, sí. Bueno, a ver, hay que atender a las condiciones sanitarias y a las cosas de, como ya sabéis, chicos, hashtag la vida. Ya está. Pero bueno, la calidad está ahí, ¿sabes? Ya está. Hombre, por supuesto. Y la acústica es buena, así que... Es que tenemos el placer de poder vivir la misa del Requiem en la Mezquita Catedral de Córdoba, que es que, en fin... Eso es tradición. Indescriptible. ¿Y qué más cositas hay? Pues vosotros sabéis que a mí me gusta dar salto en el tiempo, ¿verdad? Bueno, he vuelto, chicos. Adriana is back. He vuelto. Estaba, ya no estuve y ahora vengo. No, pues hoy hay un concierto en la Sala Hangar. Va a tocar Rafa Romero. Ojito. Y que también canta, ¿eh? Ojo, cuidado. Es un concursante de Operación Triunfo. Así bueno, que los que bueno. seáis fans. Y además de aquí, ya sabéis, bueno, Rafa Romero, que sabéis, muy cariñoso a él, ha sacado varios singles este verano. Y ahora este conciertazo, espero que no lo perdáis. Es muy simpático. Oh, ¡truco o trato! Pues nada, yo creo que con todo esto, con un tened cuidado, niños, y disfrazaros, pero con mascarilla, y los más adultos, depende de lo que os disfracéis, pero sí, por favor, llevad de mascarillas. Fantasma, no, que deshoy todo el año. ¡La ha dicho Adriana! ¡Es la verdad! Pues nada, agradecer a Javier Juan en el apartado técnico, la edición de Eduardo Carbonell Evil Sounds, la dirección de nuestro rey semi-desertado, que sí que no, Rafa Macho. No te olvidamos, Rafa, te queremos aquí. Mis colaboradores, vasallos, personas como son Adriana y Esteban, y una servidora en la presentación. ¡Hasta la próxima!